estoy a salvo de los interminables minutos necesarios para preparar mi muerte en un mundo sin Faustín. Estoy a salvo de una interminable muerte sin Faustín. Cuando me sentí dispuesto, abrí los receptores de actividad simultánea. Han quedado grabados 7 días. Representé bien. Un espectador desprevenido puede imaginar que no soy un intruso. Esto es el resultado natural de una laboriosa preparación. 15 días de continuos ensayos y estudios. Infatigablemente he repetido cada uno de mis actos. Estudié lo que dice Faustín, sus preguntas y sus respuestas. Muchas veces intercalo con habilidad alguna frase. Parece que Faustín me contesta, pero no siempre la sigo. Conozco sus movimientos y suelo caminar adelante. Espero que en general demos la impresión de ser amigos inseparables, de entendernos sin necesidad de hablar. La esperanza de suprimir la imagen de Morel me ha turbado. Sé que es un pensamiento inútil. Sin embargo, al escribir estas líneas, siento el mismo empeño, la misma turbación. Me vejó la dependencia de las imágenes, en especial de Morel con Faustín. Ahora no. Ahora entré en ese mundo. Ya no puede suprimirse la imagen de Faustín sin que la mía desaparezca. Me alegra también depender, y esto es más extraño, menos justificable, de Heines, de Dora, de Alec, de Stoeber, de Irene, del propio Morel. Cambié los discos. Las máquinas proyectarán la nueva semana eternamente. Una molesta conciencia de estar representando me quitó naturalidad en los primeros días. La he vencido. Si la imagen tiene, como creo, los pensamientos y los estados de ánimo de los días de la exposición, el goce de contemplar a Faustín será el medio en que viviré la eternidad. Con una incansable vigilancia mantuve el espíritu libre de inquietudes. He procurado no investigar los actos de Faustín, de olvidar los odios. Tendré la recompensa de una eternidad tranquila. Más aún, he llegado a sentir la duración de la semana. La noche que Faustín, Dora y Alec entran en el cuarto, contuve triunfalmente los nervios. No intenté averiguación alguna. Ahora tengo un ligero fastidio por haber dejado ese punto sin aclarar. En la eternidad no le doy importancia. Casi no he sentido el proceso de mi muerte. Empezó en los tejidos de la mano izquierda. Sin embargo, ha prosperado mucho. El aumento del ardor es tan paulatino, tan continuo, que no lo noto. Pierdo la vista, el tacto se ha vuelto impracticable, se me cae la piel, las sensaciones son ambiguas, dolorosas, procuro evitarlas. Frente al biombo de espejo supe que estoy lampiño, calvo, sin uñas, ligeramente rosado. Las fuerzas disminuyen. En cuanto al dolor, tengo una impresión absurda. Me parece que aumenta, pero no lo siento. O lo siento, pero menos, no sé. La persistente, la ínfima ansiedad por las relaciones de Morel con Faustín me preserva de atender a mi destrucción. Es un efecto inesperado y benéfico. Por desgracia, no todas mis cavilaciones son tan útiles. hay la esperanza de que toda mi enfermedad sea una vigorosa autosugestión, que las máquinas no hagan daño, que Faustín viva y dentro de poco yo salga a buscarla, que nos riamos juntos de estas falsas vísperas de la muerte, que lleguemos a Venezuela, a otra Venezuela, porque para mí tú eres patria, los señores del gobierno, las milicias con uniforme de alquiler y mortal puntería, la persecución unánime en la autopista de La Guaira, en los túneles, en la fábrica de papel de Marcaray. Sin embargo, te quiero y desde mi disolución muchas veces te saludo. Eres también los tiempos del cojo ilustrado, un grupo de hombres gritados por Orduño, de 8 a 9 de la mañana, mejorados por los versos de Orduño, desde el panteón hasta el café de la Roca Tarpeya, en el 10, abierto y deshecho tranvía, fervorosa escuela literaria. Eres el pan casabe, grande como un escudo y libre de insectos. Eres la inundación en los llanos, con toros, yeguas, tigres, todos arrastrados urgentemente por las aguas. Y tú, Elisa, entre lavanderos chinos, en cada recuerdo pareciéndote más a Faustín. Tú le dijiste que me llevaran a Colombia y atravesamos el páramo cuando estaba bravo. Los chinos me cubrieron con hojas ardientes y peludas de frailejón para que no muriera de frío. Mientras mire a Faustín, no te olvidaré, y yo creí que no te quería. Y la declaración de la independencia que los leía todos los 5 de julio en la sala elíptica del Capitolio del imperioso Valentín Gómez, mientras nosotros, Orduño y los discípulos, para desairarlo, reverenciábamos el arte en el cuadro de Tito Salas. El general Bolívar atraviesa la frontera de Colombia. Sin embargo, confieso que después, cuando la banda tocaba Gloria al bravo pueblo, Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y el honor, no podíamos reprimir la emoción patriótica, la emoción que ahora no reprimo. Pero mi férrea disciplina derrota incesantemente estas ideas comprometedoras de la calma final. Aún veo mi imagen en compañía de Faustín. Olvido que es una intrusa. Un espectador no prevenido podría creerlas igualmente enamoradas y pendientes una de otra. Tal vez este parecer requiera la debilidad de mis ojos. De todos modos, consuela morir asistiendo a un resultado tan satisfactorio. Mi alma aún no ha pasado a la imagen. Si no, yo habría muerto. Habría dejado de ver, tal vez, a Faustín, para estar con ella en una visión que nadie recogerá. Al hombre que, basándose en este informe, invente una máquina capaz de reunir las presencias disgregadas, le haré una súplica. Búsquenos a Faustín y a mí. Hágame entrar en el cielo de la conciencia de Faustín. Será un acto piadoso. Fragmento final de La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares.